hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Pablo González, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Muchas gracias por esta comunicación y por estar en el mundo del Falta un Tornillo. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días a vos y a toda la audiencia. Que lo agarramos ahí en el medio del campo, nos decía. En el medio, no te voy a mentir, en el medio del campo de una cancha de fútbol. Entre las cosas que los hobbies que uno tiene es ser hincha y de Bellavista, y acá estamos en la práctica, hincha y dirigente. Ah, está. Pero bueno, está. Yo me lo hacía ahí entre la producción hortícola ahí. No, ahora estamos en eso. Pero hoy estamos despuntando el bici un poco. Está muy bien, aportando ahí en el deporte también. Lo que nos convoca en el día de hoy es informarnos un poco en el tema del Plan de Ordenamiento Territorial Rural de Canelones, un plan que, bueno, llevó un proceso de discusión bastante amplio, digamos, en lo que fueron las consultas para construir ese plan, que no quiere decir que todo haya quedado plasmado en el mismo. Y nos interesaba conocer un poco en qué está el plan de ordenamiento territorial, cuándo fue que entró en vigor y bueno, primero, ¿qué opina sobre todo ese proceso que se realizó en la anterior gestión de Yamandú Orsi? Bueno, el plan se aprobó en mayo del año pasado. ¿Ah? O sea, del 20. ¿Ah? Empezó en vigencia. Hay algunas cosas que son complicadas y puede traer bastante problema entre los vecinos. ¿Ah? ¿Cómo que qué cosas? Y bueno, principalmente tenemos una cosita ahí en la zona 1, o sea, la zona 1 que agarra Las Piedras, Progreso, La Paz, Sauce, ¿tá? Donde están, a partir del año pasado, están prohibidos los cultivos extensivos, ¿tá? Forrajeros, oleaginosos y cerealeros, ¿tá? O sea que ahí involucra a alfalfa, trigo, avena, soja, así que eso es lo que está vigente, ¿tá? Bien. Debido a toda la pandemia y a todo ese comienzo, se imagina que bueno, diezmada la intendencia y eso, estamos hoy por hoy estamos notificando a esa gente que está en infracción, ¿no? Yeah. Para tratar de reducir esa área, ¿no? Después, otra de las cosas que tenemos que también insistir mucho es en las zonas buffer. Las zonas buffer, o sea, hay lugares donde no se cumple a rajatabla el tema de la distancia que debe de tener desde la fuente de agua a donde se maneja, ¿tá? Así que nosotros también, otra de las cosas que tendríamos que trabajar mucho es también qué hacemos con esa zona buffer, qué podemos realizar para hacerlo en parte que pueda ser algo productivo y que cumpla los objetivos que nosotros perseguimos, que es que el agua no tenga, del agua de Santa Lucía sea potable o no tenga esos problemas que hoy puede tener. Después, ese ordenamiento territorial, hay tres zonas, la de Santa Lucía, la Laguna del Cisne y Solís, ¿tá? Donde hay todo un reglamento, una transición a la agroecología. Esas tres zonas son diferentes que el resto del departamento. ¿En Santa Lucía hay una transición a la agroecología? Sí, o sea, en la cuenca de Santa Lucía, sí. O sea, hay todo un reglamento diferente que el resto del departamento. Bien. Después, otra de las cosas que son problemáticas o que son complicadas son el tema de del fraccionamiento de las 3 hectáreas, ¿tá? Y después el tema de las viviendas, que sería una vivienda por hectárea. Bien, quería, a ver, para aclarar un poco. El plan de ordenamiento territorial, digamos, es un plan que reorganiza, digamos, lo que es la zona rural de todo Canelones, ¿verdad? Y bueno, ahí se marcaron diferentes áreas dentro del departamento, todas con diferentes reglamentaciones, algunas con medidas, por ejemplo, 10 metros a una cañada. O sea, se complejizó mucho lo que es todo el departamento en lo que es en cuanto a reglamentación. Con respecto a esto, la fiscalización, supongo, se habrá también dificultado mucho. ¿Se está logrando fiscalizar lo que son estas medidas? Y bueno, como yo te decía, entramos en momento, el plan en definitiva tiene un año, ¿no? De aprobación, y estamos el tema de la pandemia que nos agarró justo. Entonces, más allá de que no quiero decir que estamos en inflación, pero estamos diezmados, o sea, no es fácil. A su vez, hay cosas que se vienen de mucho tiempo, hay gente que tampoco está bien informada, o sea que tenemos que trabajar mucho en para mí en la información, en transmitir estos problemas, comunicarle a los vecinos, decirle mirá, esto a partir de ahora, porque vamos a decir la verdad, o sea, es un ordenamiento, tampoco es una infracción que están cometiendo en muchos casos sin tener conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo masivo de concientización de la gente, y bueno, y ese trabajo va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar tiempo. Por ahí, si vos te dicen por ahí, lo que ha hecho Canelones es extremadamente novedoso y complicado, o sea que tampoco tenemos que trabajar, o sea, no es que terminó, hicimos el plan de ordenamiento y ya lo tenemos que cumplir a rajatabla. Este plan de ordenamiento, de alguna forma, complicó a la Intendencia de Canelones en cuanto a poder, digamos, hacer que se cumplan estas nuevas medidas del ordenamiento territorial, ¿no? O sea, no se están cumpliendo, se está se está, digamos, de alguna forma informando y eso, pero no se está logrando ni fiscalizar ni hacer que se cumplan esas medidas. El problema está en lo que yo te digo, ¿no? O sea, esto, el productor rural venía haciendo las cosas de toda la vida, ¿tá? Entonces, hoy por hoy, en la mayoría de los casos, vos mirá que la propiedad privada que vos en el fondo, ¿no? Vos pensabas que vos podías hacer lo que quieras a partir de ahora, o sea, no podés hacer lo que quieras. Como vos dijiste, hay 5 zonas, la zona más conflictiva es la 1, más allá que en las otras hay cosas prohibidas como alguna producción como forestal o el tema de los filot, y en la zona 1 en especial los cultivos extensivos, ¿tá? Y después el tema de las zonas buffer, ¿no? Esas son las, y bueno, y está todo el tema de las viviendas, que a partir de ahora tampoco se puede hacer una vivienda que menos una hectárea, el fraccionamiento. Entonces lo que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es un trabajo de concientización de la gente. Es bastante difícil también decirle a una persona que vive de un rubro, que tiene armado toda su infraestructura para la producción, decirle vos, mirá que a partir de ahora no lo puedes hacer más. Bien. Igual, hay que hacer un trabajo. Sí, igual ese trabajo se hizo durante la construcción del plan de ordenamiento territorial, porque hubo amplia participación de las comisiones de fomento rural, incluso los productores de secano armaron un movimiento para oponerse a este plan de ordenamiento, o sea que cada uno de los que plantan soja, para decirlo directamente, armaron un movimiento donde cada uno de los que plantaban soja en el departamento sabían previamente que no se iba a poder plantar más soja, y de hecho, o sea, fueron parte e hicieron una gran movida. De hecho, hubo una de las reuniones donde fueron dentro del plan de ordenamiento territorial, la construcción del plan, que fue acá en la comisión de fomento de Melgarejo, organizada por el movimiento de las personas que plantaban sojas, donde tenían mucha claridad de que a partir de este plan de ordenamiento no se iba a plantar soja. De hecho, lograron que eso que muchas organizaciones reclamaban, que fuera a nivel de todo el departamento, lograron que quedara reducido únicamente a la zona 1, cuando en realidad había amplia justificación de parte de muchas organizaciones para que fuera a nivel de todo el departamento, particularmente la soja, por lo que implica ese modelo productivo para la salud, para la convivencia en el campo, para el cuidado de los recursos del agua, que era uno de los 3 lineamientos importantes de este plan de ordenamiento territorial, y lo que significaba la economía, digamos, del país. La producción de soja del departamento era despreciable, o sea que información de que a partir de, y de hecho esto se aprobó bastante antes y se empieza a regir en mayo del 2020, o sea, falta de información difícil que haya, porque la participación que hubo en todo el proceso en definitiva hizo que la gente ya sabía cuáles iban a ser las nuevas reglas. Que las nuevas reglas implica que son cosas que hay que cumplirlas. El plan de ordenamiento territorial marca claramente qué es lo que hay que cumplir y qué es lo que no es una sugerencia. Y todas las actividades. Lo último que quería aportar. Y todas las actividades siempre estuvieron reguladas. De alguna forma, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. De hecho, hay hasta un código jurídico para todo lo que es la parte rural. Hay reglamentaciones. Lo que es, esto es un cambio, pero siempre estuvo regulada la propiedad privada en las actividades que había que hacer. Y en lo que es en la cuenca del río Santa Lucía, nosotros no tenemos, estaría bueno que contara eso de la transición a la agroecología, que no lo vimos en el plan de ordenamiento territorial, y de hecho la cuenca del río Santa Lucía, siendo una cuenca que está gravemente afectada por la producción extensiva, digamos, no, justamente es una de las cosas que no se cumplió, fue prohibirlo en esa zona, únicamente los fieldlots. Viste que hay falta de información, ¿no? Porque vos me planteás la soja transgénica. Y yo te planteo todos los cultivos extensivos. No, no, ¿verdad? Eso está claro. O sea, entonces, cuando vos decís de todos los cultivos extensivos, estamos hablando de alfalfa, estamos hablando de avena, estamos hablando de trigo y también la soja. El tema que en la zona 1 no se prohíben las plantaciones de cultivo extensivo, ¿tá? Entonces, si vos me planteás a mí que vos por ejemplo con esa política estás defendiendo al productor familiar, yo creo que no, yo creo que lo estás destruyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos hay 20.000 hectáreas en esa zona que dejan de producir, ¿tá? ¿Y a qué van a hacer? Y bueno, y van a hacer cebolla, van a hacer boñato, porque es lo único que les queda. Entonces vos te imaginás que en un mercado interno donde ya está saturado, vos vas a meter 20.000 hectáreas más, o sea que es muy complejo el tema. Claro, pero bueno, está, esto es lo que yo heredé. No. O sea, entonces, es complicado eso, es muy complicado. Capaz ahora, que la gente, vos decís que la gente está toda informada, los que plantaban soja, los sojeros sí están informados. Ahora, el que planta avena, el que planta alfalfa, mirá que es bastante complicado que yo salga a la intendencia, salga a multar, ¿tá? A multar esas plantaciones de alfalfa. La gente no está informada que no puede plantar alfalfa. Bien. Es bastante grave esto. Entonces, por eso que nosotros estamos en una transición, estamos explicándole a la gente, vos, mirá que no podés plantar más esto. Bien. Pero es bastante complicado. No, eso se entiende. No es tan sencillo. Eso se entiende. De hecho, el plan de ordenamiento territorial rural fue la respuesta política de la intendencia de Canelones, digamos, del primer periodo de Yamandú Orsi, a las 12.000 firmas que juntó la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, que focalizaba exclusivamente la soja, entendiendo que el perjuicio que hace, y justamente con la sensibilidad de no afectar a los productores familiares, es que focalizaron en la soja transgénica y no en los cultivos, o sea, la decisión de prohibir todos los cultivos extensivos, en la zona 1 estábamos hablando, porque en el resto del departamento no está prohibido, fue una decisión de la Intendencia de Canelones y no fue el reclamo de la ciudadanía. ¿Fue un error de la Intendencia la prohibición de los cultivos extensivos en lugar de haber hecho caso a las organizaciones y a esas 12.000 firmas que pedían la prohibición de la soja transgénica en todo el departamento? No. O sea, ¿por qué pasa? El modelo de la soja, en definitiva, o el modelo de los cultivos extensivos, es lo que vos planteás, ¿no? O sea, que va a venir gente, ¿no?, con otras herramientas, y va a poder colonizar más, o sea, la producción extensiva es por hectárea me da poco, pero si yo logro tener mucho, ¿tá?, con un paquete tecnológico, ¿tá?, y entonces puedo plantar más. Yo con eso, no te digo que es un monocultivo, porque cualquiera de estos cultivos lleva un plan de suelo, ¿no? O sea, que no es tan que yo voy a plantar siempre un solo rubro, ¿no? El tema que lo que no se quiere la intendencia, lo que ve es que en la zona 1 no permitir ningún cultivo extensivo, ¿tá? ¿Por qué? Porque el tema de la soja, o sea, es la soja transgénica, pero es el modelo del agronegocio, es el modelo de ese tipo de cosas. Por eso es que la intendencia vio con buenos ojos el reducir los cultivos extensivos en esa área. El tema es que más que nada en Sauce, que es uno de los lugares más conflictivos, hay padrones muy grandes, ¿tá? Padrones muy grandes, que lo que pueden hacer es ganadería de campo natural. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, está, eso es lo que está hoy vigente. Bien, y habría que hacerlo cumplir y bueno, y sancionar a quienes no lo cumplan, porque por lo menos donde hay soja que se ha denunciado, lo que tenemos claridad es que las personas que están plantando soja ya sabían que no iban a poder plantar a partir del ordenamiento territorial rural, por lo menos para arrancar. Yo entiendo que capaz que el que está plantando un forraje para un tambo por ahí no tendría tanta claridad, pero los que están plantando soja ya sabían hace 3 años que no iban a poder plantar más, y quienes estén incumpliendo no es falta de conocimiento. Si hay una normativa, ¿cuáles serían las sanciones que aplicarían para quienes están incumpliendo la normativa? Y no, las sanciones van de primero un apercibimiento, decirle que no podés plantar, y bueno, y después paulatinamente si no le va sumándose, ¿no? Va sumándose. ¿Ah? O sea, eso sería el proceso. ¿Cuáles serían las sanciones? ¿De plata? No sé, ¿cuáles serían las sanciones? La primera es lo que tenemos que hacer. La primera es apercibir, o sea, decirle que no lo puede hacer. ¿Ah? Informarlo, en el fondo. Ahora, después, ahí a partir del segundo, es que empiezan las sanciones, ¿no? Ahora, te entiendo perfectamente de que vos contra la soja, ¿no? Ahora, yo si salgo a multar, tengo que salir a multar a todo el mundo, ¿no? Por eso que tenemos que apercibir y tenemos que explicarle a la gente que no lo puede hacer más. Me parece que vos date cuenta que la bien. La comisión de no a la soja transgénica en Canelones se enteró en una reunión que yo estuve hará, no sé, 2 meses. O sea, estamos en una situación complicada. Complicada, digo, del tema de punto donde la gente, la intendencia no está yendo. Bien, sí. No es tan fácil. Perdón, es un proceso, pero otra cosa que me parece a mí, que son procesos, la producción y eso, son procesos, ¿viste? Entonces, tenemos que buscarle una salida a toda esa gente. Bien. Hay que buscar una salida, porque si no, es complicado. Estamos de acuerdo. Saliendo un poco de lo que es esa zona 1, digamos que quizás la zona 1 sea la más sencilla de fiscalizar, porque bueno, ahí se prohibió de una ese tipo de plantaciones, entonces bueno, ahí sería más sencillo, si está plantado está cumpliendo y si no está plantado no. Pero bueno, ¿qué está sucediendo en las otras zonas donde sí están permitidos diferentes tipos de cultivo, donde conviven muchos tipos de cultivo también, donde a veces se dan algunas situaciones conflictivas, digamos, entre vecinos por los diferentes tipos de cultivo, por el tema de la agroecología? Y bueno, y ni que hablar de toda esa zona que bordea lo que es la cuenca del Santa Lucía, que en realidad allí, increíblemente, quedaron permitidos los cultivos extensivos, ¿verdad? Y bueno, quería saber ahí un poco cómo se está cumpliendo, si se está fiscalizando, si tienen idea si hay cumplimiento de esas medidas, que además ya son medidas muy variadas, según el tipo, por ejemplo, si está cerca de una cañada, si está cerca de una casa, una escuela, o sea, ¿eso se está fiscalizando, se está cumpliendo, o también se está informando, o si han recibido denuncias al respecto? No, renuncia casi ninguna denuncia al respecto de eso, y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, ¿no? O sea, creo yo que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar, ¿verdad? existen en las cuencas de abastecimiento de Santa Lucía, muchos frutales, por ejemplo, te digo frutales porque lo demás vos podés agarrar y si vos no plantes el año que viene, y está, ahora hay mucha producción también que tenemos que ir corrigiendo todo eso. Yo creo que en proceso, no es una cosa que lo vamos a lograr en dos días. Canelones es enorme y la cantidad de arroyos, de cosas, es brutal. O sea que tenemos que me parece que esa a mí me preocupa, te voy a decir la verdad, me preocupa y me encantaría tener muy claro, que tampoco lo tenemos, ¿no? Que cómo manejar esas zonas buffer, ¿tá? Que no se planta más nada, entonces eso se arma un bosque con el ligustro, porque el ligustro va a avanzar, la mora va a avanzar, eso se va a tapar todo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos eso o tratamos de que hagan algo de producción? Te imaginás que todo eso... Sí, o capaz que con monte nativo mejor, porque con ligustro, que es justamente invasor del monte nativo... No, pero por eso te digo, pero que va... si vos dejás... Yo lo que te explicaba es... Yo digo, bueno, está, de 40 metros para acá no podés hacer nada, ¿está? Eso se va a llenar de, ya sabemos, de ligustro, de mora, ¿no? Ajá. Va a haber una invasión de eso total. Entonces... ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos agarrar y decir, bueno, vamos a hacer un monte nativo o un monte de producción, no sé, de fruticultura, pero bueno, orgánica? ¿Te imaginás que todo eso lleva un proceso? Entonces, a mí lo que más me moviliza es la zona buffer, tratar de saber qué es lo que tenemos que hacer, recorrer esas zonas buffer. Mirá que está muy en Canelones, hay que fiscalizar eso y hay que estar en la vuelta y informarle a la gente para decirle lo que puede hacer y cómo lo tiene que hacer. Eso es lo que me gustaría, no me gusta prohibir, sino me gusta concientizar a la gente. Bien, Pablo, ¿están haciendo alguna campaña publicitaria justamente para concientizar a la gente? Ya la intendencia está llevando adelante algo para hacer llegar la información. Eso por un lado. Y lo otro, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, a los 18 meses de entrada en vigor se debería hacer una evaluación del plan. ¿La intendencia ya está trabajando en esa evaluación que deberían presentar dentro de 6 meses? Eso de los 18 meses, el tema sería así, ¿no? Tanto el intendente como la junta departamental en cualquier momento lo pueden cambiar, ¿tá? O sea que pueden cambiarlo. Eso por un lado. Y después hay a los 18, es como a los 3 años que se puede rever, ¿tá? Y hay un momento importante que era ahora cuando se entregó el tema del quinquenio, del presupuesto. Yo estoy en contacto con la comisión de la gente de no a la soja transgénica y he explicado que esto es complicado, no es que uno no se hace el día para la noche, ni hay que trabajar, pero bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? O sea, ya te digo, yo entré en octubre o noviembre, ni me acuerdo, y ahí nos dedicamos a este presupuesto que se entregó ahora el 27, también algunos cambios del plan de ordenamiento territorial. Así que yo pienso que ahora empieza otro partido, ¿tá? Bueno. Y bueno, la forma de ser mía es esa, ¿no? No es Yo creo que tenemos que ir a algo mucho más llamarle ecológico o no al tema de uso agroquímico indiscriminado. No estoy de decir nada de agroquímico, no, me parece que la producción agropecuaria los cultivos tienen una población homogénea, ¿tá? Con un genotipo casi igual y compitiendo o siendo atacado contra hongos, bacterias, virus, insectos, que la clave de ello es la heterogeneidad y ser todo diferente. Entonces muchas veces logramos un control y en otras veces no. Entonces, técnicamente en algunos momentos de la producción hay que aplicar agroquímico, ¿tá? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir hacia eso, pero eso lleva un acompañamiento técnico y una extensión muy grande, que eso es lo que me encantaría, que los agrónomos, los veterinarios y toda la gente involucrada tenga la capacidad de hacerlo y sin un costo demasiado al productor, ¿no? O sea, hacerlo por el medio ambiente, hacerlo porque se cree que es así, y bueno, y trabajar en eso, ¿no? Exacto. Eso es lo que me gusta a mí, lo que yo hago ahí día a día con los productores, tratando de, en la cancha, de concientizarlo de que esto no se debe hacer, o que podemos, o esto se puede hacer mejor así. Necesitamos que la academia, que toda la gente esté investigando para tratar de buscar las mejores alternativas y tener un equipo de extensión muy grande para transmitir estos conocimientos hacia la población. Y paulatinamente estoy convencido que vamos a ir hacia un Uruguay o un Canelones mucho más sustentable y a su vez consciente o concientizado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por esta nota. Agradecemos mucho el tiempo y bueno, los conceptos vertidos. Por favor, estamos a las órdenes, porque yo quiero mucho a Canelones, quiero a su gente rural y bueno, y quiero lo mejor para todos. Así que bueno, me parece que en la confrontación de ideas y bien educadamente vamos a ir hacia lo mejor para todos. Bueno, que así sea. Muchas gracias. Saludos. De nada. Hasta luego. Chau. Charlábamos con Pablo González, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, para informarnos en qué está la aplicación que entró el pasado mayo del 2020 del Plan de Ordenamiento Territorial Rural de Canelones. Pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar me saca de la casa sin desayunar. Si soy un necio y quiero decir